que eres tú la preferida de mi pobre corazón. Me dices que me quieres, yo te quiero, pero más me desespero esperándote, mi amor. Las cartas van llegando día a día, tú serás la preferida de mi pobre corazón. Me dice que me quieres, yo te quiero, cuando mamá dices te quiero, ahora más te quiero yo. Me dice que me quieres, yo te quiero, cuando mamá dices te quiero, ahora más te quiero yo. Amor, me dice que me quieres como yo. Y yo te sigo esperando, mi amor. Amor, me dice que me quieres como yo. Y yo te sigo esperando, mi amor. Te quiero, aún más te quiero yo. Me dice que me quieres, yo te quiero. Cuando me dices te quiero, aún más te quiero yo. Amor, me dice que me quieres como yo. Y yo te sigo esperando, mi amor. Amor, me dice que me quieres como yo. Y yo te sigo esperando, mi amor.